Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el muy longevo programa de música y literatura en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, ocupándose afanosa en el dominio de los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe para vosotros los programas y que os los cuenta a este lado de la pecera, delante del micrófono, os saludamos, como todas las semanas, y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que esperamos sea una entretenida e interesante hora de radio. Esta noche reincidimos en nuestro ya clásico enfoque misceláneo con una selección de canciones y fragmentos literarios que no presentan, a priori, ninguna conexión entre sí, ni se aglutinan en torno a una idea o un motivo centrales que den coherencia a la emisión, ni se anudan en un hilo conductor unificador. Así ocurre sin duda con las piezas musicales, que más allá de coincidir en su carácter recogido e intimista, delicado y algo melancólico, proceden de territorios musicales diversos y son interpretadas por cantantes de origen, estilos y generaciones muy dispares. En lo que respecta a los textos, siendo, como digo, independientes y no estando vinculados por ningún tema común, sí comparten en cambio su carácter de narraciones breves, de relatos que cuentan historias, apelando todos ellos, pues, más a la imaginación que al raciocinio, más a la emoción que a la reflexión, a partir de una anécdota significativa desde la que se construye su sentido. Hablaba desde la nostalgia de quien ha escuchado muchos cuentos y de golpe los ha perdido todos, de quien ha perdido la memoria de haber sido feliz escuchando cuentos, señala Juana Salabert en uno de sus libros, despertando de un modo indirecto la voluntad, el propósito, la intención que me guiará en la edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Quiero contaros cuentos, quiero revivir la memoria, si en algún momento se hubiera perdido, de la felicidad que deriva de escuchar cuentos. Quiero, un tanto presuntuosamente, intentar entusiasmaros durante una hora haciéndoos escuchar bellos cuentos, tiernos, inquietantes y emotivos cuentos, dulces cuentos repletos de sensibilidad. El día en que Víctor Hugo se marchó al exilio, mi madre lloró todo el día por haber perdido la caja de ónice donde guardaba nuestros dientes de leche, los de mi hermana y los míos. Mi padre montó en una cólera terrible contra ella, pues se fijaba en tan fútil cuestión cuando habían desterrado al hombre más grande del siglo. Creo que no se lo perdonó, que desde aquel día la detestó, y aquello duró hasta su muerte. Por mi parte, si recuerdo, siendo entonces un niño, el día del exilio de Hugo, se lo debo a su irrisorio llanto, tan exorbitante y encantadora que parecía su pena por el perdido tesoro de nuestros dientes, que con tanto cuidado había conservado, y tanta pesadumbre sentía al haberlos extraviado. De eso están hechas nuestras vidas, de esas naderías que nos vivifican con más fuerza que nuestras acciones y nuestros pensamientos, por muy ilustres que sean. Started out a sailor, I got the draft at 18. Never got anywhere near a new war like the kind some people see. 20 years later, light on, went and joined the circus to paint a happy face on. I didn't know nothing about a tightrope walking too big for a clown car. They handed me a shovel and they didn't ask questions. Led me to the trailers looking at my future. And this side of the big top, time moves slow, stuck in the belly of a traveling mud show. And this side of the big top, time moves slow, stuck in the belly of a traveling mud show. There's an ugly clown with big blue hair and red reindeer. Los hermanos Giorgio y Nicola Pressburger escribieron un precioso libro que se llama El elefante verde. Un comerciante judío tiene un sueño en que vea un elefante verde en el patio de su casa. Acude a un rabino para que se lo interprete, y éste le dice que ese sueño significa que en su vida tendrá lugar un prodigio. El hombre espera lleno de fe, pero su vida transcurre con los problemas y las dificultades de siempre, y el añorado prodigio no termina de producirse. En su lecho de muerte llega a una conclusión. Ese prodigio no sucederá en su vida, sino en la de su hijo. Le manda llamar y le cuenta el secreto que ha marcado su vida, diciéndole que ahora es él el que debe esperar a que esa promesa se cumpla. Y éste lo hace así, aunque con el mismo éxito que su padre, ya que él también esperará un año tras otro en medio de las mayores calamidades. Y también él, cuando ya sea un anciano, tendrá la convicción de que serán sus hijos gemelos los que verán realizarse al fin el ansiado prodigio. La novela termina con esta tercera generación. Y a esas alturas, ya hemos descubierto que la pregunta acerca del sentido de ese sueño no nos preocupa. Y no lo hace por una sencilla razón, porque algo nos dice que el prodigio ya se ha cumplido, que tiene que ver con el hecho mismo de que ese sueño haya llegado a existir y que haya podido transmitirse de unos a otros. The beast in me is caged by frail and fragile bonds. Restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, or even somehow managed to vanish in the air. Then that is when I must beware of the beast in me, that everybody knows. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New Year. Despierto después del tremendo choque entre los restos retorcidos de mi coche. Sobre mí se inclina Frank, mi amigo de la infancia, tratando de reanimarme. «Pero Frank», murmuro débilmente, «si tú estás muerto». Frank me responde, sonriendo con amable embarazo, «y tú también». Sono seduta accanto a te, anche se adesso non mi vedi. Con il mio sguardo che non c'è, osservo il gioco dei pedali sotto i piedi. E sono fatta d'aria. La stessa che tu respiri, leggera, sono accanto a te, con te. Sono la tua passeggera. Io sto viaggiando accanto a te, qualunque cosa io ti dica. Con la mia voce che non c'è, sono la tua migliore amica. E sono fatta d'aria. Quella che muove la nebbia in brughiera, sono accanto a te. Tua passeggera. Quante lune sui campi, quanti inverni ed estati, quante lucciole accese, quanti nomi scordati, quanto sole sul mare, quanti estati ed inverni, se negli occhi da riempirci un quaderno, quante cose saranno e quante cose sono state e non sono bastate e non sono bastate e non sono camminando accanto a te e sono dentro al tuo pensiero. Per quanta strada adesso c'è, può camminarci il mondo intero. sera sono accanto a te, con te. Son la tua passeggera. Era organista, titulado por el conservatorio, pero para ganarse la vida tocaba en bodas de alcurnia como la mía. La noche anterior se fue de juerga, comenzó a beber y olvidó unas cuantas cosas, la boda entre ellas. Cuando se acordó, faltaba apenas una hora para la ceremonia, que debía cumplirse en una ermita romántica. Saltó a la moto y llegó cuando el cura ya iba por la homilía. Yo estaba nerviosísima y no dejaba de mirar hacia el órgano y su silla vacía. Si no hay órgano no hay boda, pensaba. En estas llegó él, empapado en sudor, morenísimo, con una camisa hawaiana de grandes flores rojas. Trepó hasta el órgano y, sin afinarlo, se dispuso a tocar la marcha de Mendelssohn, pero los dedos no le llegaron al teclado. No recordaba ni una sola nota. Entonces optó por tocar algo que recordase, lo que fuera, mientras el acólito ya acercaba los anillos. En ese instante supremo, flotando como la luz a través de los vitrales sobre las vueltas cabezas de todos, comenzó a sonar Por un puñado de dólares. Nuestros hijos han escuchado esta historia mil veces y siempre se ríen, pero nunca acaban de creérsela. Eran otros tiempos, les decimos. Caí, navegando, en una página web muy oscura. Al poco distinguí un interruptor digital sobre el que di un golpe de ratón, haciéndose la luz. Apareció entonces un dormitorio que se parecía de un modo algo siniestro al mío. En una esquina de la pantalla se informaba de que en ese momento nos encontrábamos en la página 5 visitantes. Me inquietó la idea de encontrarme en compañía de otras 4 personas a las que no me era posible ver. 4 fantasmas. Quizá alguna de ellas, pensé, dispusiera en su ordenador de una herramienta que le permitiera distinguir a los otros. Salí de la página y me puse a trabajar. Pero no se me iba a aquella habitación de la cabeza, así que volví a entrar. Estaba equipada, como la mía, con muebles de Ikea. De ahí, cavilé, su parecido. Pero tenía, como la mía también, en la pared de la derecha, una ventana a cuyo paisaje te podías asomar con un par de movimientos del ratón. Preferí permanecer quieto, a ver si se escuchaba una respiración, un roce, una tos, algo que delatara otras presencias, además de la mía. En ese momento visitábamos la página 2 personas. Resultaba un poco violento saber que te encontrabas a solas con un desconocido. A ver si se manifiesta, dije, y separé la mano del ratón. Mientras esperaba, alguien entró y salió como el que abre una puerta y echa una ojeada. Pensé que la otra persona, una mujer, otro hombre, un niño, un adolescente, permanecía, como yo, al acecho. Pasado un rato, tomé de nuevo el ratón y me dirigí a la ventana. Lo que vi me estremeció. Al otro lado había una calle idéntica a la que se ve desde la ventana de mi dormitorio analógico. Esa noche, mientras cenábamos, mi mujer me contó que navegando por internet había ido a caer en una habitación que le recordaba vagamente a la nuestra. No me atreví a preguntarle a qué hora había estado allí. Morro, amor, todo día eu sei que vou morrer de ti e que amanhã de novo eu estarei aqui. Nosso amor se faz. Cuando embarqué en aquel buque mercante, el capitán me advirtió que yo era el único pasajero y que el nombre del barco era la Patagonia. Le pregunté a qué naviera pertenecía y me dijo que a la Maud Weston & Co. Le miré extrañado. En mis años de consignatario jamás vi escrito en libro alguno el nombre de esa compañía. «No me sorprende», contestó el capitán. «Todos estamos muertos desde hace 80 años. Usted también. Un tifón nos hizo naufragar frente al Cabo de Hornos. Jamás hallaron nuestros cuerpos». Entonces comprendí que todo lo que yo había confundido con mi vida no era más que el sueño de un fantasma. Tanto usted como yo sabemos, aunque nuestra experiencia sea bien distinta, hasta qué punto el escribir no es sino mera divagación. Nos sentamos a mirar por la ventana, pasa una nube en forma de camello, y antes de que podamos darnos cuenta, nos hemos transportado en alas de nuestra fantasía a los arenales de África, y ya está nuestro héroe, que no es otro que nosotros mismos disfrazados, cruzando su cimitarra con algún bandido moro. Pasa otra nube que se asemeja a la silueta de un barco, y en un abrir y cerrar de ojos nos vemos arrojados llenos de angustia a alguna isla desierta. ¿En qué nos fundamos para creer que la vida que nos toca vivir responda a un plan mejor trazado que todas esas caprichosas aventuras? pyramids along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, you belong to me. A principios del siglo XX, la reina de Tailandia viajaba en un barco con su séquito de criados, doncellas, lavapiés y probadores de comida. De pronto, una ola sacudió la embarcación y la reina cayó a las aguas turquesa del Nippon Kai, en las que, pese a sus gritos de socorro, se ahogó, porque ni uno solo de los que estaban a bordo se lanzó al agua para salvarla. Lo que era un misterio para los extranjeros estaba perfectamente claro para los tailandeses. La tradición prohibía y sigue prohibiendo que alguien, hombre o mujer, toque a la reina. Sparrow in the night. Me habría gustado tener tres hermanas y hablar en lengua yidis con ellas. Hablar en una lengua que no pudieran entender mis padres. No fue bueno ser hijo único y afrontar en soledad el terror que me provocaban la sonoridad viril de la voz paterna y la voz débil, como un susurro de hojas caídas, de mi madre. Me habría gustado tener tres hermanas y que la mayor se pasara los días tumbada en el diván del salón de la casa de mis padres y tuviera unos hombros bien formados, desnudos, redondos, fuertes, morenos, que yo me dedicaría a espiar a todas horas, siempre orgulloso de que aquellos hombros formaran parte del patrimonio familiar. Me habría gustado que la segunda hermana anduviera muchas veces vestida por la casa con un corsé de color ceniciento, cuya parte inferior se separaría tanto de su cuerpo que uno podría sentarse encima de ella y cabalgar así, en cierto modo, a horcajadas. Me habría gustado que la hermana menor fuera la que más me gustara y sentir ternura por su locura. Me habría gustado mucho que mi hermana menor me recordara a aquella joven descendiente de Lord Byron a la que vi una noche en el Café Florian de Venecia, aquella joven trastornada que no hacía más que preguntar por su antepasado. No sé, me habría gustado tener tres hermanas y hablar en yidis con ellas y no haber sido ese hijo único que fui, ese apelmazado soltero en casa de sus padres. Just doing it, yeah. Lo intentó, y tened por cierto que lo intentó, pero le fue imposible encontrar un modelo para Judas. Pintó a todos los discípulos. Aquel vacío persistía. Pasaron los años y siguió buscando un modelo que encerrara la expresión apropiada. En vano. Ahí estuvo el fresco, incompleto. Y debo confesar que Leonardo se rindió, hasta que, increíblemente, un día en el mercado encontró el rostro que llevaba todo aquel tiempo buscando. Un Judas de carne y hueso. Colmó al hombre de dinero, lo aduló, lo condujo a su estudio y se puso manos a la obra. ¿Podéis imaginar con qué energía cogió los pinceles? Le observa y ¿qué creéis que ve? Su modelo, con la cabeza entre las manos, está sollozando sin poderse controlar. ¿Qué sucede? Pregunta Leonardo. ¿Qué pasa, hombre? En un primer momento, el otro sacude la cabeza, como hacemos todos cuando no queremos confesar algo. Finalmente, suelta la razón de su angustia. Muchos años atrás, se sentó en la misma silla. Se sentó así, tal como se lo habían solicitado en aquel momento. Pero en aquella ocasión, posó como Cristo. Bye. La gente se divide por el uso que le da a las toallas, los que se secan del lado áspero y los que se secan del lado suave. Los primeros viven el presente, aprovechan la ocasión propicia, asumen las riendas de su destino. Cualquier manual de autoayuda contemporáneo proclama que estos son los triunfadores. Quienes optan por el lado suave de la toalla viven más en la evocación del pasado o el anhelo del futuro que en el presente. Son más testigos que protagonistas. Están destinados a recoger los trozos sueltos, los guijarros, las esquirlas de los demás. De modo secreto, me parecen los más valiosos. It's time to be clear. They told me he's gone, and now I sing in your ear. No time to peel the wallpaper or swing from chandelier. No, do something to show that you. Time to be clear. I can handle what's given. I can make mystery mine and sing it with feeling, with rhythm and rhyme, and make you all marvel that this is your. This is your song, and your song, it is great. We're singing, it's time to be clear. Doctor, sufro melancolía. He perdido la ilusión de vivir, el apetito, las ansias de amor. No me importa si vivo o muero. Por favor, dígame qué puedo hacer. La mejor medicina es la risa. Vaya a ver a ese maravilloso payaso, Grimaldi. Doctor, yo soy Grimaldi. watch the shadows come and go. The lamp is low. While you linger in my arms, my lips will sigh, I love you so. Muy apurados por el tiempo, debemos despedirnos. Espero que la docena de historias breves que os he contado en esta última hora haya podido interesaros y haceros disfrutar. De ser así, debéis agradecérselo al talento de sus autores, a Magui Garat, Gustavo Martín Garzo, Arthur Conan Doyle, Marcos Ordóñez, Juan José Millás, José Carlos Llop, John Maxwell Coetzee, Sadie Smith, Enrique Vilamatas, Nicholas Shakespeare, Juan Villoro y Anne-Marie MacDonald. El carácter muy sugestivo y evocador de los textos leídos se complementa con la delicia de las canciones, como siempre algo tristes, interpretadas por Krista Ditor, Nick Lowe, Mina, Mark Lanegan, Mariana de Moraes, Jesse Harris, Annie Lennox, Ills, Marlena Shaw, Thievery Corporation con Lulu Jellyhoney, Bonnie Prince Billy y Connie Evinson. Con las referencias de escritores y músicos, cerramos la emisión hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós. Mukerilla njarabi, mukerilla nadume.